mueve para aquí y para allá, para aquí y para allá. Como te sigues meneando, ya no doy más, no puedo más. Cumbia. Y qué lindas son tus piernas. Creo que esta noche ni tu novio te va a salvar. Y es que tú meneas esas caderas, la vagancia se reserva. Y yo te aseguro, sana no vas a quedar. Ella se mueve para aquí y para allá, para aquí y para allá. Como te sigue meneando, ya no doy más, no puedo más, no aguanto más. Como meneas tu cadera para adelante, para abajo y para atrás, porque tú eres cumbia vera. Rompa, rompa, rompa esos timbales, cabeza. Y qué lindas son tus piernas. Creo que esta noche ni tu novio te va a salvar. Y es que tú meneas esas caderas, la vagancia se reserva. Y yo te aseguro, sana no vas a quedar. Ella se mueve para aquí y para allá, para aquí y para allá. Como te sigue meneando, ya no doy más, no puedo más, no aguanto más. Como meneas tu cadera para adelante, para abajo y para atrás, porque tú eres cumbia vera. Y bien tumbero.